Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 80 de Fotografía Digital, @memonflores.com. Bueno, pues bienvenidos al capítulo 80 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. En el capítulo de hoy vamos a estar revisando algunas noticias que han estado pasando en el mundo de la fotografía digital. Antes que nada, bueno, para las personas que nunca han escuchado este podcast, bueno, esto es un audio en formato MP3 que pueden escuchar en su computadora conectados a la página, o pueden descargar a su disco duro para poderlo, pasar a algún CD, algún reproductor de MP3. Pero bueno, la ventaja de este podcast es que se pueden suscribir de manera gratuita. Por ahí, si visitan la página www.memoflores.com/podcast, en la barra de navegación derecha van a encontrar un logotipo del iTunes, esta tienda de Apple que seguramente todos conocen. Van a hacer un clic ahí, nos va a llevar a la página de este podcast en el iTunes, y van a hacer clic por ahí en donde diga suscribirse a este podcast, y de esta manera cada semana, cuando salga un capítulo nuevo, pues su máquina, su computadora, cada vez que abran el iTunes, automáticamente checará si hay capítulos nuevos, y bueno, los van a descargar y tener ahí en su computadora. Entonces, bueno, pues empecemos con las noticias. La primera noticia que escogí para este capítulo es un poquito vieja, no es muy reciente, pero tiene como un mes más o menos. Se trata de el lanzamiento de la versión 6 del programa Adobe Photoshop Elements. Y bueno, más que la novedad o el interés que muchas personas pudieran tener en esta versión de Photoshop, la utilicé como pretexto para hablar del Photoshop Express. Esto, bueno, no habíamos hablado anteriormente de esta versión de Photoshop, de este nuevo integrante de la familia de Photoshop. Y bueno, ambos programas son para edición de fotografía. El caso del Photoshop Express todavía no sale, todavía no está al aire, pero es una versión que va a ser gratuita, que nos va a ofrecer Adobe, y parece ser que esta versión de Photoshop la vamos a manejar a través de internet. Y bueno, vamos a subir nuestras fotografías a un servidor en donde vamos a poder hacer ediciones. La verdad es que en un principio pensaba que iba a ser poco práctico esto, pero bueno, parece, acabo de ver un demo y está bastante, bastante interesante. Y bueno, la tecnología del internet parece que está tomando este camino. Por ahí Google tiene algunas aplicaciones a través de internet bastante interesantes, y bueno, ya está llegando esta tecnología también a la edición de fotografía. Entonces no sabemos cuándo vaya a estar al aire este Photoshop Express, pero aquí lo estaremos anunciando. Y bueno, si por ahí hay alguna persona que todavía no tiene un programa para editar sus fotografías. La verdad es que Photoshop, la versión actual CS3, pues es bastante completo. Incluso podríamos decir que bastante complicado, pero si por ahí hay alguna persona que apenas empieza en la fotografía, pues la versión 6 de Photoshop Elements pues puede ser bastante útil. Es mucho más sencilla de utilizar. Se pueden hacer bastantes cosas, digamos, de retoque, sin llegar a ser tan complicado, sin tener toda la gama y todas las opciones que tienen las versiones completas de Photoshop. Y siguiendo con las novedades, ahora sí un poquito más recientes, y también seguimos hablando de programas. Por ahí ya había mencionado bastante, es un programa que me gusta mucho, DxO. Este programa, DxO Optics Pro, este programa sirve para, pues, revelar sus fotografías RAW, sus archivos RAW, pero también sirve para hacer ediciones, corregir sus fotografías que tomaron en modo JPG. Y lo que hace este DxO es principalmente corregir la aberración cromática de manera automática. Y pues bueno, es un programa bastante útil. Yo no lo he comprado. He utilizado por ahí un par de veces la versión de prueba. Y estaba esperándome precisamente a esto, a que saliera la nueva versión. Y bueno, acaba de anunciarse que ya está, bueno, estará disponible. No dice fecha, nada más dice que en este otoño estará disponible la versión 5.0. Parece ser que trae una manera de procesar los archivos RAW mucho más eficiente, que va a ser mucho más rápida, tanto para en la versión de Windows como en la versión de Mac. Entonces, bueno, pues esperemos ahora sí a octubre. Bueno, no sé si finales de octubre o principios de noviembre vaya a estar disponible esta nueva versión. Hay tres opciones. La versión para empezar cuesta $79. Esta versión es solamente para editar fotografías tomadas con cámaras compactas, point and shoot. La lista es muy pequeña de las cámaras que soporta. La versión, bueno, que seguramente la mayoría de nosotros nos puede interesar, es la versión estándar. Cuesta $169 y tiene soportes para la mayoría de las cámaras Canon, Nikon, Pentax, Minolta, Sony, todas las DSLR, digamos, pues no hay un rango de precios, pero más o menos las cámaras menores a $2,000. Para las cámaras ya más profesionales, más caras que $2,000, está la versión Elite, que cuesta $299. Y bueno, hay que checar, si les interesa comprar este programa, hay que checar. Bueno, hay que ver qué cámara tienen para ver si qué versión necesitan de DxO Optics, así como el soporte que tiene para diferentes tipos de lentes. Y hablando de lentes, vamos a revisar unos lentes por ahí que anunció Canon en días pasados. Pues dos lentes bastante interesantes. Un 200 milímetros f2 de la línea L, con estabilizador de imagen. Y bueno, pues este lente, había anteriormente un 200 milímetros que tenía luminosidad de f1.8, pero Canon lo descontinuó hace 2, 3 años. Descontinué este 200 milímetros, 1.8. No sé por qué, pero bueno, ahora sacó una versión con luminosidad de f2.0. Y bueno, no está el precio de este lente, pero bueno, supongo que será muy bueno para fotografía de retrato y para fotografía en interiores, de deportes. En fin, puede tener bastantes aplicaciones este lente, muy buena distancia focal, 200 milímetros. Y otro de los lentes que anunció Canon es un 800 milímetros f5.6, también de la línea L, con estabilizador de imagen. Y bueno, este va a ser el telefoto más largo que está en la línea actual de lentes Canon. Anteriormente, bueno, no anteriormente, sigue, hay por ahí un lente 600 milímetros f4 que cuesta 7.200 dólares. Entonces yo calculo que este nuevo lente, que no han dado precio, yo calculo que este lente de 800 milímetros con luminosidad de f5.6, pues bueno, yo creo que va a andar también alrededor de los 7.200 dólares, si no es que un poquito menos. Entonces, bueno, una noticia también, una cámara nueva que acaba de salir, es una Olympus E3. Esta es una una cámara. Olympus está dentro de un grupo junto con Leica y con Panasonic, que están fabricando cámaras que aceptan lentes del formato 4 tercios. Este formato, bueno, pues es muy, muy bueno, porque pueden cambiar sus lentes. Si tienen una Olympus, se lo pueden poner a una Panasonic, a una cámara Leica. Entonces, la compatibilidad entre lentes, bueno, creo que es bastante, bastante buena. Entonces, esto también hace que haya más opciones, más competencia. En fin, me parece excelente esta idea del formato, del sistema de 4 tercios, y esta nueva cámara Olympus E3 acepta este tipo de lentes. Es una cámara de 10 megapíxeles, nos permite tomar 5 fotografías por segundo, hasta de manera continua, hasta 19 disparos cuando lo hacemos en modo RAW. Tiene 11 puntos de enfoque. Tiene el sistema que estamos viendo que casi todas las cámaras nuevas que están saliendo tienen el sistema de Live View para poder ver la pantallita, para poder hacer nuestro encuadre, no por el visor, sino por la pantalla de LCD. Y la ventaja de esta pantalla de la cámara Olympus es que gira, es decir, la podemos... no está pegada a la cámara, sino que la podemos sacar para si tenemos nuestra cámara, por ejemplo, colocada muy arriba, si la estamos sosteniendo con una mano arriba de nuestra cara, bueno, pues podemos poner esta pantalla de manera que podamos encuadrar fácilmente. Y esto se me hace que le falta por ahí a Canon y a Nikon tener este tipo de pantalla para facilitar el encuadre. Otra cosa que le falta tanto a Canon como a Nikon, que sería muy bueno tener, aparte de la estabilización en los lentes, pues sería muy bueno tener un estabilizador integrado como esta cámara Olympus. Y bueno, esto pues permite que los lentes no sean tan caros al tener este estabilizador. Mucha gente dice que no es conveniente un estabilizador en la cámara, tal vez sea cierto, pero bueno, yo creo que a lo mejor si no es muy bueno este estabilizador, con que nos dé 2 pasos, 2 pasos y medio, es más que suficiente y con esos 2 pasos yo creo que vale la pena el sistema integrado. Esta cámara está, bueno, supuestamente el disparador está aprobado para 150 mil fotos. Y bueno, el precio aproximado es de 1099 libras. Solo el anuncio fue de Inglaterra. Entonces, pues tenemos como precio 1099 libras y a partir de finales de noviembre de este año estará disponible. También Olympus anunció algunos lentes nuevos. Anunció un lente 12-60 milímetros, f2.8 a 4. Y este lente equivale a un 24-120 milímetros. Luego anunció un 50-200, 2835 de luminosidad. Uno de los lentes más interesantes que anunció es un 14-35 milímetros f2, que es el más luminoso de su género. No hay ningún otro lente con esta distancia focal que equivale a 28-70 milímetros y con luminosidad de f2. Entonces, pues por aquí hay una buena opción. Y este lente, como les digo, lo pueden usar personas que tengan una cámara Leica, una cámara Olympus o una cámara Panasonic. 14-35 milímetros. El precio no se ha comentado, pero no sé, no creo que sea excesivamente caro. Por lo menos, como por ahí un lente parecido de Canon, que es 2.8. Y bueno, no creo que esté arriba de $1000. Pero bueno, tal vez me equivoque. Y bueno, finalmente, uno de los lentes que anunció es un 70-300 milímetros. Esta distancia focal que es muy popular. De hecho, yo la recomiendo mucho. Y es un, digamos, un lente normal, nada del otro mundo, F4 5.6. También por ahí anunció un teleconvertidor 2X, un teleconvertidor para las personas que no sepan. Nos duplica la distancia focal de nuestro lente. Si tienen un 50 milímetros, le ponemos un teleconvertidor y este 50 milímetros se convierte en un lente de 100 milímetros con la única desventaja que nos quita 2 pasos de luminosidad. Entonces, si tenemos un 50 milímetros f1.4, ponemos este teleconvertidor, se convierte el lente en un 100 milímetros f2.0. Estos lentes nuevos que anunció Olympus tienen, bueno, pues una tecnología ahí interesante de enfoque muy, muy rápido, más rápido que los lentes anteriores. Y pues también tienen una protección contra salpicaduras, contra polvo. Entonces, bueno, también muchos lentes ya están saliendo protegidos contra pues para que sean más resistentes al medio ambiente. Vamos a ver por ahí una. Pues un anuncio más, una noticia más que pues no quería, tal vez no tenga mucho que ver con la fotografía profesional, pero bueno, me pareció interesante. Es un anuncio que hizo Sony, es un producto nuevo, que es ¿cómo le llamaremos? Pues un disco duro con para guardar fotografías y para verlas en una televisión pues de alta definición, ahora que está cambiando esa tecnología también. Y bueno, este aparato, este dispositivo es el HDMS-S1D. Y bueno, pues es una unidad de almacenamiento que tiene 80 gigabytes de capacidad. Y con este dispositivo, bueno, podemos descargar nuestras tarjetas de memoria de nuestra cámara digital. Insertamos la tarjeta, descargamos la tarjeta a este disco duro. Si tenemos nuestras fotografías en un CD, en un DVD, bueno, pues podemos meter también estos discos y podemos guardar ahí las fotografías en este disco duro de 80 GB. También podemos importar las fotografías a este dispositivo por medio de un cable de red. Y esto, bueno, este cable lo conectaríamos al dispositivo y en el otro extremo a nuestra computadora para poderle pasar, poder guardar ahí pues las fotografías. Y bueno, como les digo, esto es pues como un dispositivo muy familiar para las personas que creen que la computadora es algo muy complicado para utilizar. Por ahí tal vez pueda ser un buen regalo para, no sé, algún familiar que esté peleado con la tecnología. Y bueno, pues está interesante. Lo más interesante que se me hizo de este nuevo dispositivo es que se pueden hacer presentaciones de fotografías. Y bueno, los famosos slideshows. Y se les puede dar la salida a una pantalla de alta definición a través de un cable HDMI. Tiene también conexión para impresora. Bueno, aparentemente en estos 80 GB se pueden almacenar 50.000 fotografías de alta resolución. Claro, si son fotografías JPG no viene nada. Si soporta fotografías RAW, habría que ver si por ahí alguno de ustedes sabe. Podemos organizar estas fotografías en 3.000 álbumes diferentes con diferentes nombres. Y las presentaciones o los pases de diapositivas o slideshows, como les quieran llamar, son inteligentes, son automáticos e inteligentes. Entonces, la inteligencia que tienen es que de nuestras fotografías detectan las caras de las personas y hacen, no sé si han visto que estos pases de diapositiva se manejan de manera automática, tienen estos efectos de zoom automático y muchas veces el zoom termina enfocando una mano o un pie o algo que nada tiene que ver con una fotografía. Entonces tiene un software especial, inteligente, que detecta las caras de las personas y el zoom lo hace, finaliza la presentación de cada fotografía haciendo un acercamiento a las caras de las personas. También tiene una aplicación para acomodar fotografías sobre fondos temáticos, que bueno, esto es muy conocido y pues gusta mucho en Estados Unidos, por lo menos. Son los famosos scrapbooks. También tiene una manera automática de hacerlas. Y bueno, también es inteligente en base a que detecta en dónde están las caras de las personas para hacer el mejor acomodo. Este nuevo dispositivo costará $400. Y bueno, va a estar disponible pues ya. Dice que en octubre de este año, entonces yo creo que no tarda en salir a la venta. Y para finalizar, vamos a hablar de un, ahora sí, un, un aparato más enfocado a la fotografía profesional. Tal vez muchos de ustedes todavía no tienen un calibrador para un aparato, un dispositivo para calibrar su monitor. Y bueno, yo por ahí he recomendado, por lo menos uno que yo utilizo, y pues que es el estándar en la fotografía, que es de el famoso Spider. Yo no me acuerdo qué versión tengo. Me parece que tengo la versión 2 del Spider. Y bueno, acaba de salir, se acaba de anunciar la versión 3 de este calibrador. Yo compré un calibrador de monitor y también un aparato para crear perfiles de color en mi impresora para que el color fuera pues mucho más exacto. Entonces, pues bueno, hice la calibración de mis computadoras, todo, y me di cuenta de que pues me arrepentí un poquito de la compra. El calibrador sí fue muy útil, me hizo una calibración, digamos, pues casi perfecta de mi monitor. Les podría decir que quedó un 95% el color de lo que veía en pantalla a lo que obtenía en una impresión. Y con el perfilador de la impresora se pude ajustar más el color para que se acercara más todavía, pero bueno, de un 95% se acercó a un 97-98%. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque hay a la venta un calibrador, bueno, la versión 2 de este Spider. Es el puro calibrador de monitor, cuesta solamente $54. Estoy hablando de la versión anterior, no del nuevo. Y hay otra versión que tiene el perfilador de la impresora, es un pequeño escáner con el cual crean un perfil de color para su impresora. Y yo compré el combo, me costó, no sé, alrededor de $200. Pero bueno, me arrepentí un poquito de comprar el calibrador para la impresora, ya que les digo, de 95% de acercado el color, pasé solamente a un 98%, entonces no se me hace que valga la pena hacer la inversión. ¿Y por qué les hablo de esta versión pasada? Bueno, porque el Spider 3 viene en dos versiones. El Spider 3 Elite es solamente el calibrador de monitores. Aquí la desventaja y lo que no me gustó es que la versión anterior cuesta $54 y esta nueva versión cuesta $279. Sí tiene muchas ventajas, sí tiene muchas mejoras, pero bueno, no entiendo por qué es tanta la diferencia de precios, por qué es tan cara esta nueva versión. Y la versión del Spider 3 Studio, esta versión tiene el calibrador del monitor y también tiene el escáner, bueno, el creador de perfiles para las impresoras. Y este combo cuesta $599, sumamente caro, pero bueno, pues es un aparato muy utilizado por fotógrafos profesionales. Es una herramienta muy útil para calibrar un monitor. Si por ahí no lo pueden comprar, bueno, les recomiendo que sí busquen algún amigo, algún conocido por ahí que les eche la mano a que los ayude a calibrar su monitor, para que bueno, lo que vean en pantalla sea lo que manden a su impresora o a a laboratorios. Entonces, bueno, pues estas fueron todas las noticias que hubo recientemente. Escogí el tema de noticias porque, bueno, la verdad es que tuve un fin de semana bastante, bastante ocupado. Tuve que trabajar, además de que tuve visitas. Entonces no pude preparar un podcast de fotografía. Espero que les haya gustado que hablara sobre algunas noticias que han pasado en el mundo de la fotografía digital. Si no les gusta, mándenme un correo. Si les gusta también, mándenme sus comentarios. Mi correo es info@memoflores.com. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Yo me despido y muchas gracias por escucharme. Bye. PhotoCastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotoCastNetwork.com.